Ejercicio 9A. Mira, David, este es el plano de Sevilla. Aquí en el centro está la catedral. No tiene pérdida. Se reconoce muy bien por la Torre de la Giralda. Allí también está, a la izquierda, el Patio de los Naranjos. Es muy bonito. Delante de la catedral está la Avenida de la Constitución. Es una calle muy importante. Si sigues hacia la izquierda, todo recto, llegas hasta el Ayuntamiento, que está en la Plaza de San Francisco. En esta plaza comienza una calle muy famosa de Sevilla, la calle Sierpes. Puedes caminar tranquilamente por ella porque no hay coches. Es peatonal y hay muchas tiendas importantes. Cerca de la catedral está el barrio de Santa Cruz, la zona de la judería. Allí hay muchos bares de tapas. Al lado de este barrio están los Reales Alcázares. A la derecha están los jardines del mismo nombre. En dirección al río Guadalquivir hay una torre muy famosa, la Torre del Oro. Y más al sur, por el Paseo de Cristóbal Colón, está la Plaza de Toros de la Maestranza. El barrio de Triana está cruzando el río, un barrio que tiene mucha historia y mucha magia.